Hombre, Quique, tú por aquí. Coño, Fran Parejo, qué casualidad tan feliz. Aquí está mi mano, acompañada de cinco dedos. Y un anillo. Muy bien. ¿Qué pasa? Oye, vamos a hacer otro podcast ya que estamos aquí, ya que hemos coincidido. Digo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una bomba atómica o grabamos otro podcast? Y hemos dicho, vamos a grabar otro podcast. ¿Qué coño? ¿Qué hostia? Con este temazo que tenemos que decir, la intro que hemos elegido, que nos ha llevado nuestro rato aquí deliberando. ¿Cuál cogemos, coño? Está aquí comiéndonos el tarro a la una de la mañana. Oye, ¿qué canción ponemos de entrada? Tío, no sé, ya estoy, y es totalmente irrelevante. Es absurdo, porque la gente no quiere escuchar música. La gente quiere escucharnos a nosotros, por absurdo que parezca. Bueno, pues este es un tema que se llama How Silly Can You Get, que lo cantaba Val Kilmer en la película Top Secret. Entonces, la banda sonora de Top Secret, gran peli, grandísima película de humor que realmente me he enterado yo el título de la canción, que es How Silly Can You Get, que significa qué tonto puede ser. Y precisamente engarza el tema porque vamos a hablar del estúpido y absorbente mundo de las redes sociales, para ver qué estúpido o qué tontos podemos llegar a ser en las redes sociales. Efectivamente, porque mira que somos tontos, tío. O sea, no es por nada, pero es que hemos llegado a un punto en el que realmente sin internet no somos nadie. Sobre todo tú, tío, no te lo quería decir. Es verdad. Es broma, hombre. ¡Ay, oh, puta! Bueno, realmente Quique lo utiliza poco, yo lo utilizo verdad. Bastante más que él, y bueno, ya hablaré de sus aplicaciones, porque yo soy más defensor de las redes sociales que Quique, en general. Bueno, yo tuve mi momento, pero es que eso forma parte de lo que queremos hablar esta noche, que es que internet y el estúpido mundo de las redes sociales, yo creo, soy de los que piensan que tienen un momento en el que tú te sirves de ellas para salir de un mal rato, yo qué sé, de una crisis, de una ruptura de pareja, tal. Hay momentos en tu vida en los que quizás las necesites más para sentirte más acompañado. Esto es el rollo de Facebook de tienes 1500 amigos, ¿sabes? Nadie tiene. Bueno, pero realmente hay gente que tiene novio y novia y se mete ahí a hierro, tío. Sí, y no sí, quiere sí. decir que le va a llamar porque estará harto de su novia o su novio, ¿no? No, pero sí, gente que verdad, le mola. Pero sí que es verdad que hay gente que, y esto tendrán que reconocerlo mucho de lo que no oye. No, a sus novios y novias a través de Facebook. No, bueno, también. Claro, ¿cómo que no, coño? Por supuesto, ¿qué coño? Que los conozco yo. Los conozco y las conozco. Y muy de cerca, ¿no? Y muy de cerca. Y las he conocido muy de cerca, más de lo que me hubiera gustado. Me cago en su puta madre. No, pero bueno, a lo que iba, que quería decir que el tema de las redes sociales es un poco estúpido porque es un mundo que se fundamenta en el engaño, en la apariencia y en muchas cosas que aunque luego reconozcamos que nos gusta, tío, porque nadie se libra. Yo tuve hasta una página web que creé para mí, ahí van a gloriarme de contar mis movidas y mis rollos, y estuve mucho tiempo ahí que me gustaba ahí mis blogs, mis rollos, mis tonterías, tío, y oye, mola. Hombre, pero claro, yo voy a sacar una cosa en defensa y tal, yo voy a hacer de abogado del diablo, creo, me parece, en este podcast. Y es sí, que a ti pienso... es que te molan, es que hay que decir que a Fran Parejo le encantan las redes hombre, sociales. Hombre, qué gracia, hombre, de hecho, los podcasts de Fran y Quique tenemos una página en Facebook, tío. Es verdad, se me había olvidado. Nuestros propios amiguetes. Se me había olvidado, tío, o sea, ya está, borra, o sea, todo el argumento que traía esta noche preparado me lo acaba de tirar por el suelo. No, bueno, no yo sé. Yo sé, esto es un poco en plan poli bueno, poli malo. Fran iba a defender las redes sociales y yo iba a atacarla, pero me acabo de dar cuenta que no puedo hacerlo. Oye, porque tenemos una página por web. Por cierto, haciendo un inciso, esto es una actividad propia de los institutos que dice... Bueno, venga, vamos, como cuando no sabes qué hacer con los chiquillos, dice, claro, vamos a hacer un juicio. Un debate, esto es tú muy socorrido. Tú vas a defender a esto y tú lo y otro, tú lo y tú atacas. El juez y tú el fiscal. Sí, pero te sorprendería saber los resultados tan buenos que da. Cuando ya no sabes qué hacer con los alumnos en clase, dices, voy a plantearle un debate. Bueno, como Quique, que haciendo un inciso sobre el inciso, que será un inciso de segundo grado. Es verdad, sería hoy ya me ha enseñado Quique un podcast que hizo con sus alumnos el otro día en una clase. Un beso, clase, tío, un beso desde aquí a mis alumnos, los quiero, les adoro. Muchas gracias, porque me citan y tal, y dicen que me quieren, tío, sin conocerme, o sea, esto es un éxito rotundo. Claro, que todo el mundo quiere a Fran Parejo, eso no es raro, tío. Y entonces, pues... Fran Parejo es como ese gran grano en la nariz que te sale y sabes que de alguna forma ya no puedes vivir sin él. En el fondo es molesto, pero llega un momento que molesta ya. Bueno, pues, digo, Quique como que ha grabado un podcast con tu alumno. Dice, no, que estos son las horas de enganche o no sé qué. Que son las horas de la basura, como yo le llamo, que como todo profesor sabe o como toda persona ligada a la docencia ha podido conocer en algún momento, llega un momento, tío, bueno, todo el que haya sido alumno lo recordará, que cuando se está acabando un trimestre ya tú de alguna forma te das cuenta que los niños ya no te escuchan, los profesores están ya en la última, están ya hasta los huevos de aguantar niños, y claro, esa última hora del trimestre ya, esos últimos días son lo que yo denomino los días de la basura. Entonces claro, en esos días de la basura que hay que rellenar con algo, pues una buena idea es, por ejemplo, pues plantearle a los chavales otro tipo de actividades alternativas, y una de ellas fue que yo grabé un podcast con mis alumnos. Bueno, que pues, porque, por cierto, quedó muy gracioso. Era muy divertido, era muy divertido. Está pero gracioso, oye, incluso no podemos descartar subirlo a la página. Sí, bueno. Si tienes cojones, sacarlo del móvil, que no sabes cómo. Sí, es que ahí tenemos un pecado. No sabes cómo sacarlo del móvil. Claro, ¿sabes? por eso todo este podcast está orientado a solucionar, a tratar de encontrarle respuesta a esos grandes enigmas por de la humanidad. Por la vía informática. Claro, tío, el uso de las nuevas tecnologías es mucho más útil de lo que nos pensamos. Por eso yo ahora mismo tengo grabado una pista de sonido, un podcast que grabé con mi alumno, pero señores, no puedo subirlo a internet porque no sé sacar lo del puto móvil. En fin, estábamos hablando del absurdo mundo de las redes sociales. Bueno, ¿de qué quiere empezar a hablar? Yo es que no sé, es que realmente mira, nos centramos tanto, en Facebook. Para mí Facebook que realmente habla, es la herramienta habla, tío. Facebook, fundamental. Facebook es lo que ha cambiado todo, ¿vale? Facebook ha cambiado el mundo. Entonces, claro... Sí, pero me gustaría comentar que creo que Facebook... Facebook. Cara de autobús. Facebook. Cara de autobús. Poniéndote ahí tu foto en una. Pégate un careto ahí. La ventanilla de un Facebook. Autobús. Bueno, tío, tenemos. Facebook. Bueno, coño, pues ya tenemos una red. Esto no estaba. Vaya fallo más garrafal, coño. Esto no estaba en el guión. Tiene cojones. Esto no estaba en el guión. Facebook. Bueno, pues, ¿qué pasa con Facebook? Con cara de autobús. Y Twinting, también está Twinting, que sería una mezcla entre Twitter y Tonting. Sería el Twinting. Bueno, tío, ¿qué pasa con Facebook? Deja de reírte, sigue mamón. Tú, que no puedo. Que está el mundo entero escuchándonos. Que habla. Se me ha ido la olla, tío, ya no que me acuerdo. Que estábamos diciendo, volviendo al tema, que Facebook ha revolucionado el mundo de las redes sociales. De hecho, yo creo que fue la primer gran red social. No, ahí te equivocas. Es que realmente en España, Twenty tuvo un boom más importante que el Facebook. Lo que no, pasa... Escucha. Y sigue existiendo. Y lo sigue teniendo. Lo que ocurre que es verdad que para niños... Pero o sea, es que para gente más joven pega. Pero es que ya cuando te haces un poco más adulto, claro, no te pega estar en Twenty. Algo pasa que no es pega. Que no te pega. Aparte que es duplicar el trabajo de ir estando en contacto con amigos y poner tu... Yo también... Mira, yo me hice un perfil... Que me he ido a Badajoz este fin de semana y pones 150 fotos de tu viaje a Badajoz, que eso lo hace mucha gente. Sí, ya llega un momento que ya viendo una iglesia, ¿qué mierda es esto? ¿Y esto qué coño me importa? Claro, pero por eso mismo dice, hay que ver qué superficial es Facebook. Una polla, es que yo pongo mi viaje cultural en una viendo iglesia y no te importa una mierda. Pero pongo una foto en la Nikki Beach, rodeado de tías, en bikini que te caga y la gente, hostia, qué guapo, tío. Claro, y luego encima te permite el lujo de criticar que es superficial. O sea, qué guapo y qué... Qué caro, claro. Claro, pongo cosas que estoy de puta madre. La envidia, que eso la es envidia. Un tema que dice... La envidia, esto enlaza con otro tema para otro podcast, que es los vampiros psicológicos. Que también hablaremos de los vampiros psicológicos, que es toda esa peñuza de mierda. Oye, quiero hablar, no lo reviento, pero quiero hablar lo que es. Esa puta gentuza que se alimenta de tu... Se alimenta de ti, de alguna forma. Claro, hay un tema que me dicen mucho, tío, no tienes más que fotos de fiesta en Facebook. Y digo, a ver, hostia, es que no me hago fotos trabajando. Claro, una vez le pedí a mi secretaria que me echara una foto, tío, totalmente ridículo, y la puse, por cierto, para... porque un beso a tu secretaria. Para que la viera mi amiga Melody, ¿vale? Que sabes quién es y tal. Ah, qué guapa. Porque decía que no... Eso, que siempre estoy currando, pero que nunca salgo currando. Y me eché una foto currando. Señores, yo mañana domingo voy a ir a trabajar y estoy ahí echando más horas que la puntilla del almanaque. Pero claro, no me hago fotos. Obviamente, tú te echas fotos en un ambiente lúdico festivo. Claro, tío. Yo creo que es bastante evidente. Ese es el origen, ¿vale? Las redes sociales se han creado básicamente para mantener a la gente unida, para recuperar antiguos contactos, pero siempre dentro de un contexto lúdico festivo, como dice Fran, ¿no? Es decir, todo relacionado con el buen rollo y el cachondeo. Y tampoco te vas a poner fotos, por ejemplo, sufriendo. Vamos, evidentemente, tío. A nadie en su sano juicio se le ocurre poner fotos. Por ejemplo, me he peleado con mi novio y estoy llorando. Me voy a echar una foto. Estoy llorando. O sea, una foto en mitad, en pleno ataque depresivo. O no voy a poner... Gran tema, y cuando la gente está depresiva se pone lo que se llama un estado cebo, ¿vale? Para que la gente le pregunte lo que le pasa. Ah, sí, es verdad. Eso hay mucha gente que lo hace para que le pregunten qué te pasa. Los estados cebo, no caigas en eso. ¿Qué te pasa? Llama a un amigo y desahógate, pero no publique ahí un rollo de... ¿qué te digo yo? Yo, el mundo me demuestra su cara más amarga. No, y claro, sí. Y ahora dice, hostia, se ha puesto. El mundo me demuestra su cara más amarga. Los que critican en el fondo te admiran por envidia. Sí, no sé qué. Y ya pone, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jode, ya has picado. A mí qué coño me importa tu vida, merluzo. No, tío, sí te tiene que importar porque a veces son amigos tuyos más directos y eso dicen, ¿qué te pasa? Eso sí, pero es que también habría que decir... Tú deberías llamar a tu colega y decir, oye, tengo un problema, tío. Claro, tío, pero es que eso es parte de mi crítica hacia las redes sociales. Vamos a ver, ya esto está contribuyendo a que la gente se deshumanice. Antiguamente directamente a tu amigo, sabías que tenía un problema, coño, y tú lo llamabas por teléfono o ibas a verlo a su casa y le decías, oye, ¿qué te pasa, tío? ¿Estás mal? Pero es que ahora ya no, ahora ya todo es a través de las putas redes sociales. Por eso no me gustan. Y que conste que yo tuve una época que estuve muy metido en Facebook. Pero, tío, llegó un momento en el que me di cuenta que era absurdo. Es que realmente... Es que, tío, le estoy echando esto una cantidad de horas. Las redes sociales son... tienen partes buenas, que me gustaría hablar de las buenas luego. Y yo lo estoy aprovechando al máximo, la parte buena. Sí. A través de los podcasts o el top 12, que ahora diré lo que es, para los que no me tengan agregado. Ah, el top 12 de Frank, muy bueno, claro, muy bueno. Muy recomendable, por cierto. Que, para echarse una risa. Tiene partes buenas, tío. Que sí, por supuesto, todo es defendible y todo es atacable. Pero, ¿vale? Yo, mi punto negativo esta noche... Como todo en la vida, tiene usos buenos y usos malos. Y usos malos, evidentemente. Es como todo, tío, todo es así. Pero que yo lo que quiero decir, mi mensaje, lo que yo quería transmitir esta noche, es que si la gente le dedicara la mitad del tiempo que pasa conectado a Facebook a preocuparse de verdad por su amigo y por llamarle y por intentar quedar con ellos para tomarse una puta cerveza, claro, coño... Pues, tío, el mundo iría mucho mejor. Estaríamos en una sociedad en la que la gente se relacionaría más, claro, como antiguamente. Te voy a explicar cuál es el peligro del tema. Ahora no, ahora todo es Facebook, pero todo es que lo mismo, y Twitter. Pero, o sea, es que es lo mismo máquina que el WhatsApp. Bueno, sí, lo del WhatsApp, eso ya es otra. Ahora ya es que hay gente, tío, que ya que es, que charla, no puede, es que no puede salir. Claro, que charla te voy a decir por qué. Porque al final lo que es el WhatsApp, escúchame, es un sistema de mensajería instantánea, para el que no lo conozca. Sí. Vale. A través de internet, que sería un messenger en tu móvil. Sí, es como, ¿vale?, un messenger en tu móvil, una actualización en tiempo real y de todo, de mensajes que te van llegando, pum, pum, vale, tío. La gente te va contando su vida en tiempo real y hablas con ellos en el mismo momento, ¿vale? Pero todo esto me toca un poco los cojones. ¿Por qué? Pues porque ya hay gente, que por cierto, el otro día lo leí en una revista. Sí. Hay gente que está empezando a tener problemas psicológicos de dependencia del móvil. Hombre, es decir, claro, es que dice, el otro día leí un informe que decía que el 50% de la población en España, que tiene cojones, claro, que no estamos hablando hace de... un check-in de sus actualizaciones, es que de no, Facebook. Vamos, es que no estamos hablando de cuatro locos, no, estamos hablando del 50% de la población, tío. Tiene una seria dependencia del móvil, no puede salir a la calle, tienen fobia, tienen pánico, es como una agorafobia, no pueden salir a la calle si no es con el móvil en la mano, tío. La verdad que yo una vez salí, al principio se pasa mal, es como una adicción. Es como intentar salir a la calle, es como intentar salir a la calle en calzoncillo. Nadie puede, tío, por vergüenza, por mal rollo, dices que no puedo, bueno, me eso, tengo que vestir. Eso serás tú, tío. Ah, bueno, es verdad. Se me olvidaba que a Fran de vez en cuando le gusta salir en calzoncillo a la calle. Bueno, que... Bueno, lo que te iba a decir, entonces, eso lo que genera, por eso no, está bien, pero no hay que abusar. ¿Por qué? Porque si no, se convierte el Facebook y el WhatsApp incluso en un sistema que yo le llamo de soledad compartida. ¿Vale? Soledad compartida, claro, explica eso. Pues compartes tu soledad, tú estás solo en tu casa, lo que sea, y te dedicas ahí a escribir un pego y tal, a ver si te contestan, para no sentirte solo de forma virtual. Es un poco absurdo, tío, porque... Es muy absurdo, si te paras a pensarlo, es muy, muy absurdo. Yo pienso, tú sabes que soy de los que pienso, que tus ratos de soledad, para mí, son necesarios. De meditación, de tu rollo. Por supuestísimo. Y también de socialización. La vida nada es blanco ni negro. Está claro. Entonces, es cierto que lo deseable es no abusar mucho del tema de los mensajitos siempre, y decía una persona que tú quieras hablar con ella, ¿por qué no quedamos? Claro, pues es lo que yo digo. Porque, coño, tiene un componente queda, muy cobarde, que, por ejemplo, la respuesta persona, por privado, cojones, o de que, WhatsApp. Queda en persona, leche. Tiene un componente. Yo esto muchas veces lo comento con Estefanía Carmona, ¿vale? Que la quiero mucho como amiga y tal. Ah, Fanny, un beso. Fanny. A Fanny y tal. Y. Y otra, su hermana, que también. Y yo chateo mucho y tal, muchas veces. Un bellezón, la recuerdo, era muy guapa. Claro, la hermana, la Super Carmon, tío. Un saludo desde aquí y le dedicamos el las, podcast. ¿Cómo has dicho? ¿Las qué? Las Carmon. La Super Carmon, ¿eso qué es, tío? Bueno, ellas son Carmona de apellido y se hacen llamar las Carmon o las Carmon. Vale, pues nada, un beso. Y su coche se llama el Carmon Móvil. Ah, el Carmon Móvil, muy bien, tío. Que compite con el Batmóvil. Ahí está. Muy bien, tío. Bueno, pues nada, entonces, hablando de esta gente. Claro, que yo se lo comento que, oye, ya está, no quiero hablar mucho más por WhatsApp y tal. Vamos, un día tomamos algo, porque es muy fácil, es que, vamos, que lo he comentado con ella, este recurso a pues estar es hablando mucho, por mensaje. Y tiene un componente, tío, cobarde. De poder meditar más la respuesta, claro, y tal, claro, y es menos se pierde, espontáneo. Por eso digo, se pierde espontaneidad. Es verdad que te evita cagarla, como por ejemplo yo, que como hablo mucho, la cago mucho. Quien mucho habla, mucho yerra. También es cierto. Entonces, pues, bueno, tío, pero tío, no es natural, cojones, no hay que abusar de eso. Está pero muy bien, no, pa, oye, ¿cómo te vas? Y ajá, por eso digo un que día nos vemos, un rato. Por eso digo que las redes sociales están contribuyendo a que la sociedad se deshumanice, tío, porque la gente cada vez depende más y se relaciona más por las puñeteras redes sociales online que en persona. Es que es más, es que yo quería contarlo este detalle, esta anécdota, ¿vale? Esto es un simple detalle que os va a hacer daros cuenta a todo el mundo que esté escuchando. Claro, hombre, esto, yo creo que se inventaran de lo absurdo del el tema. El polvo por WhatsApp, ¿vale? O... Escúchame, ahora hablamos del el polvo por... Metiendo el nabo ahí en el móvil. Por un agujero del móvil. Por una rendija del MP3. Escúchame, vamos a ver. Yo he llegado a ya no haría falta a las personas. Yo he llegado a cruzarme por la calle con gente que en la calle me ha quitado la cara, tío, y sin embargo me han mandado invitaciones, solicitudes de amistad en Facebook. Eso tiene cojones. ¿Cómo coño hay se que come ser eso, coherente? Tío? ¿Cómo se come eso? Vamos a ver, hay que ser coherente. Es absurdo, tío. Vamos a ver, si me manda una solicitud de amistad, coño, luego si me ve en la calle, por lo menos párate. Dime hola, buenos días, me alegro verte, tío. Adiós, mamón. Muérete, por lo menos. Pero, tío, es que hombre, yo... Hombre, hay que ser coherente y todo el mundo que yo tengo agregado en Facebook, si me lo encontrara por la calle, me pararía a saludarlo, la verdad. Hombre, claro. Salvo que esté apurado o yo qué sé, tío, que esté borracho perdido un día de fiesta, de boda. Sí, siempre, yo siempre mira, puedo comprenderlo, hombre, que a lo mejor en el momento no te apetece pararte, no quieres echar un rato, tal igual. Y dices, bueno, ya le escribiré un WhatsApp o ya le escribiré un mensaje, un privado, ya le mandaré un privado por Facebook. Vale, sí, eso está muy bien, tío. Pero volviendo al tema, y ya con eso concluyo mi idea, mi argumento, que coño, que menos Facebook, tío, y más follar. Que es lo que hay que hacer. Más relaciones, señores, más relaciones y menos Facebook. Y menos más 20, follar, dice. Más follar, menos 20 y menos tonting. Ya está, tío. Y luego lo que me jode eso, tío, que esto ya está dando pie. Empezó Facebook, luego el Twitter. Ahora está de moda el Twitter, que es otra tontería. A ver, realmente el Facebook existía a la par que el 20, ¿vale? El Twitter, tío, vamos a ver. A mí qué coño me importa lo que está poniendo Gerard Piqué. O sea, es que tiene un Twitter, es que Alejandro Sanz tiene un Twitter. El Twitter es distinto. Tú puedes poner como frases de Estado. No importa, vaya, que, por cierto, importa, un saludo a Javi Almansa, ¿vale? Mi gran amigo Javier Almansa. Javi, eres grandísimo, chaval, te quiero. Que él dice, Fran, a ti te gustaría mucho el Twitter, porque tú solamente puedes poner frases o estados con un cierto número limitado de caracteres. No sería como menos el estado mal, de Facebook. Menos mal, porque si no la gente que se enrolla como tú y como yo escribiría el Quijote cada hombre, vez. Ya ves, entonces es una frase, pum, son golpetazos de frases, pim, pam. Y entonces, bueno, se contesta y tal, y bueno, tú te suscribes a la persona que quiera. Es decir, sí, no es invitación, sino que tú, yo me suscribo a los pegos que diga este tío diariamente. Sí. O sea, yo eso no me dedico porque es que no tengo, ya con el Facebook tengo bastante, un día o dos a la semana. Es que ese es el problema, es que es totalmente absorbente. Es que claro, hay gente, que eso sí, también me toca mucho la huevada. La pero gente, que, tío, que llega a venir de un viaje, escúchame, de trabajo a las 7 de la tarde para sí, poner el top 12 en el Facebook que mi amigo esperan, tío. A la... Increíble, tío. Vaya, tío. No, pero bueno, a lo que iba, la gente que te cuenta, es que yo estoy en el despacho trabajando 15 horas al día, no sé qué, y vengo muy cansado y he estado hoy 12 horas en el despacho. Pero vamos a ver, pero tío, ¿tú te crees que yo soy tonto? Nadie trabaja 12 horas al día en ningún despacho. Es mentira, se pasan la mitad del día enganchado al Facebook, tío. Bueno, es que eso me toca más. Mira, tú no tienes más que hacer la prueba. Métete en Facebook y verás que hay gente que está a las 24 horas del día enchufados. Cuando no están en el chat, están metidos. Cuando no, se acaban de desconectar. Están siempre. Están todo el puto día. O sea, gran no hacen truco, nada, señores. No darle a... Hay una serie de parásitos que no hacen nada. Yo siempre tengo, por ejemplo, el chat desconectado, ¿vale? Se dedican directamente a estar todo el día en su máquina, casa, no, es que rayados, bueno, metidos en Facebook, máquina, coño. El 20 si te dice... Humeando ahí, humeando en la vida de los demás. Máquina, el 20 si te dice el estado... si estás conectado o no, y cuánto rato hace que te desconectaste de 20. Ah, vale. Por tanto, ves una hora, dos minutos, dos días. Sí, me parece más ya, de una tío, semana, te llega. Pero en Facebook no ves si está conectado o no, salvo que tengas activado el chat y se te dice que está ahí porque está el chat activado. Vale. Por tanto, desactivar el chat para poder navegar por Facebook de forma más o menos anónima. Más que nada porque esto es lo típico que el Messenger que decía activo, disponible, no disponible, al teléfono, ahora vuelvo. Le mide el nabo pero 20 centímetros. No tiene novia, no sé qué. Hombre, de algún modo está ahí. Entonces, ver, que ya tú le pides un mensaje que y eso ya te vivir genera en Madrid, el tío, compromiso de responder inmediatamente. Claro, pero es que eso es, que es lo que la te putada. Digo. Dice, mira, pero tío, déjame en paz, hombre, cojones, que no quiero, coño. Que quiero tener mi intimidad, tío. Que quiero tener mi vida. Que no quiero que todo el mundo se entere. Yo es que de verdad, cada día me toca mala nariz este tema. Yo no sé por qué, pero es que le estoy cogiendo un asco. Bueno, tío, si hacemos un podcast otra cosa. No. Bueno, vamos a hacer el podcast de la conspiración. Vamos a cambiar el tema. No, vamos a ver que sí, si estamos hablando del tema, ¿vale? Que además estamos diciendo que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora veremos el lado bueno, que ahora esta es la parte más... Digamos que esta es la parte más teórica del podcast, más crítica. Queríamos empezar poniéndonos serios y ahora ya pues nos soltaremos un poco la melena. Ahora ya leeremos frases de cosas muy graciosas que se leen en Facebook. No vayáis, que ahora viene la parte cachonda, ¿vale? Bueno, entonces eso, que sí, que todo tiene su parte buena y su parte mala. Simplemente quería recalcar mi posición al respecto, ¿vale? Tengo derecho, ya lo he dicho. Ahora bueno, ya, enviadme las cartas bombas si queréis. En Facebook tiene cosas pero buenas. Pero no por Facebook porque no las pienso ver. Por ejemplo, que son, por ejemplo, las fotos en bikini de tus amigas, tío. Está de puta madre. Eso es una cosa muy positiva, ¿ves? Ya empieza. Claro, porque tú ya empieza a gustarme más el Facebook. Con algunas amigas puede coincidir en la playa o te ves o lo que sea, pero muchas no tienen esa oportunidad de verlas en bikini. Claro, tío. Y ya, pues gracias al Facebook las ves. Dice, hostia, pues la verdad que merecía la pena tener acceso a este material. Claro. Claro. No, no, y además, sobre todo una cosa muy útil de Facebook. Yo fomento que se cuelguen las fotos en bikini. Fran Parejo quiere expresar su opinión, quiere expresar su deseo de que le manden fotos en bikini. Bueno, vamos a ver, que una cosa también muy buena, pues eso, para estar en contacto con gente que vive fuera. Eso en ese caso, pues vale, pues muy bien, tío, guay. Mira. Yo, por ejemplo, yo en Facebook tengo a gente, tengo a compañeros míos de Austria, de Alemania, de Francia, ¿vale? A gente que trabaja conmigo en el proyecto Comenius del instituto, que son profesores que viven fuera. Pues, Comenius, tío, pues, esto parece un videojuego. El Comenius es un proyecto de... Bueno, otro día hablaremos del Comenius, ¿vale? Parece un videojuego de naves espaciales. De naves, el Comenius. Te has pasado el Comenius, tío, yo. El último, han matado al jefe de la quinta pantalla. Te has pasado el Comenius. El Comenius. Bueno, pues el Comenius es un proyecto de educativo, ¿vale? De gente alrededor de toda Europa. Bueno, pues eso, que está muy bien, que tiene vale, su... Vale, Kiki me ha contado que iba a cenar, que iba a espectáculos. Ese era el proyecto educativo. Sí, bueno, también. Él iba a cenar, iba de fiesta con los profesores. Eso también lo paga el Comenius. El proyecto Comenius. Coño, a ver, si viajas a Europa... Esto es educativo. Si viajas por Europa tendrás que comer, ¿no? Bueno, en fin, eso... no te van a pagar vale. un espectáculo de prostitutas prostituta de lujo. Eso no está incluido en la factura. Oye, no, pues... Eso está... Desde aquí proponemos que para próximos proyectos de Comenius también se paguen las prostitutas. Sí, no, escúchame, hay un prostíbulo muy importante que está en Alemania. Bueno, ya te contaré, pues esto paga 200 euros y te tiras allí todo el día. Otra que hasta como que revientes. Una especie de tarifa barra plana. Sí, barra libre de todo. Tarifa plana de putas, ¿no? Barra libre de todo. De tío. Robopilinguis. Bueno, tío, que nada, que volviendo a eso, al uso de las redes sociales. Es que lo vi en un documental otro día. No he estado, obviamente. Evidentemente, solamente hablamos de oída. De lo que leemos en los periódicos y bibliotecas. Y en la Biblia, que la leemos mucho. Sí, tío. Porque la Biblia también habla de las redes sociales. Bueno, pues... O sea que antiguamente las redes sociales, tío, también se dejaban en la época de Moisés y todo esto, claro, tío, pues se dejaban ahí en el muro, claro, en el muro con un escoplo, iban ahí poniendo ahí, pum, pum, iban poniendo en las tablillas de la ley de Dios, iban poniendo sus mensajes y otro ponía fulanito y ponía me gusta, no me gusta, ha dejado de gustarme. La gente ponía sus mensajes ahí, ¿no? Pasa que era más lento, era... Era un proceso más... Se contestaba más lento. Era un proceso más penoso, sobre todo eso de darle ahí al martillo. No, pero realmente con respecto a la gente que está en contacto, eso es una cosa muy buena, porque tú sabes que yo, cuando tenía de los 17 a los 21, estuve varios veranos yendo a estudiar inglés a Irlanda, sí, ¿vale? Sí, sí, y ha recuperado a... Y allí había gente, muchos españoles, que lo organizaba una familia que era mitad valenciana, mitad irlandesa. Era humana, era una familia que era humana. Era humana, y era, bueno, y entonces había valencianos, madrileños y unos pocos andaluces. Y entonces, bueno, desde los 21 años hasta los 30... No ha sabido nada de ellos. De casi nadie. Bueno, luego fui a visitarlos y tal, pero con el tiempo, pues, pierde el contacto. Claro, tío, tú pues ves otra cosa buena. Que lo sepan, Danny Fond, Salva Halpin, Brian Halpin, que son los gemelos, Brian y Salva, que por cierto, para simplificar, la llamábamos los Brian. O sea, los Brian. Brian y Salva, y se decía, ahí vienen los Brian. Los Brian, el otro no existía. Y no porque fuera más carismático uno que otro, pero sí. El Brian era... Los Brian. Los Brian. Bueno, total, que ha recuperado el contacto. Bueno, sí, tío, que estuve buscando hasta que se hicieron Facebook los hijos de puta, tardaron un año y pico más que yo, y muchas veces me ponía... Vale, me ponía a buscarlo y tal. Sí. Entonces son gente que vive en Valencia, en Barcelona y tal, y aunque he perdido el contacto y tal, pero por Facebook lo recuperas, le preguntas qué tal te va, y ves sus fotos de las últimas verbenas que van, viajes, siempre, sí, mola, y por lo menos tío, sabes sí. de su vida. Sabe algo Parece de ello, un claro. pego, pero yo personalmente me siento unido a esa gente que yo quería claro, claro. mucho y lo sigo queriendo, sí. y a mí me gusta saber de ellos. Eso es verdad, también, eso es verdad. Porque oye, tienen un hijo, tío. Dani, por ejemplo, sí, tuvo sí, también, un tío. Niño que se casó con una chica francesa, y tiene ahora dos hijos, tío. Yo me alegro por mis amigos, tío, y veo que les va bien. Por supuesto, yo también. Es de ahora las cosas otros positivas. Que han entrado en la mendicidad directamente. Han entrado en la mendicidad, ¿no? Y dice, madre mía, esto ah, ya... Es broma, pero... No, bueno. Hombre, pero tío, es una forma de, no sé, de saber que esa gente sigue viva, tío, que le va bien, que le va mal, pero bueno, dice, mira, coño, están ahí, siguen vivos, tío, van gozando de salud. Ya está, tío, pues eso es lo importante. Bueno, vale. Yo he recuperado muchas amistades que tenía ahí ya, tío, en el olvido gracias a Facebook, o sea que... Algo también le debo a Facebook. ¿Quieres que hablemos del ligoteo por internet? No es que quiera, es que hay que hablar del ligoteo. Es decir, yo soy yo de los que tengo la, claro, yo soy de los que tengo la teoría. Yo soy de los que tengo la teoría que hay gente que solamente está en Facebook en un vano y absurdo intento de follar. Pero no lo van a conseguir, tío, porque hay mucha gente que se cree que porque tenga un perfil de Facebook va a ligar y va... No, es mentira, tío, es mentira, no se liga nada, tío. Y encima, de hecho, muchas veces es te mentira. Metes intentando retomar el contacto con antiguos ligues, que tú los recuerdas de tu época del instituto. Y te comes un mojón. Del instituto, del colegio, y te comes una mierda. Y encima es más patético porque vas buscando tías que en su época eran un pibón y ahora la veis en madre mía, cómo se han estropeado. Es que, claro, es que con la sex ya tienes mucho terreno avanzado. Claro, tío. En un momento dado, claro. Te saltan mucho. muchos problemas. Si en un momento dado le tira el cuello, no es la primera vez que lo hace. Claro, oye, claro. ¿Qué pasa? Estás loco, pero somos amigos. No, te la juegas así. Somos amigos. Siempre está el tema de decir, no, es que para recordar los viejos tiempos. Es que yo soy algo más. Típico argumento de recordar viejos tiempos. Quiero ser algo más que tu amigo. Quiero ser tu folla amigo. No, bueno, pero lo que iba, tío, que hay mucha gente que se desee, que luego... Realmente, vamos a ver, el 20 y todo eso engancha porque la gente tiende a ligotear, ¿vale? Y todo el mundo se metió ahí para ligar. Sí, es pero cierto yo... que nosotros somos treintañeros y de algún modo no es que se te quiten las ganas de hacer el amor. Pero el que se... siendo... sí. Pero te relaja un poco o ya... O yo por lo menos me ha pasado, ¿vale? Que no es mi afán ligar por las redes sociales. He superado pero eso, si ¿vale? Es que además, si es que además es imposible. Si es que el que se crea que liga por las redes sociales, vale, está muy de, equivocado. De algún modo, esto es una teoría personal mía. Por el Twitter es para cosas de cachondeo. Hombre, vamos, que no digo, escúchame, que no digo yo que no habrá alguno o alguna que algo haya pescado por... Pues vamos, hombre, pero que es sumamente... Pasa que no lo vamos a contar en el podcast. Ah, vamos, exactamente. No lo vamos a contar en el podcast. Pero vamos, que no creo yo que, en fin, no creo yo que se haya, que hayan rascado mucha no, pero por... realmente no se trata de ligar por la red social, sino... que se trata de tu propia habilidad personal. Claro. Y al final, está claro, para meterla tienes que quedar en directo. En vivo y en directo. En directo. ¡El go! Eso está claro, tío. Aquí, señores, como los caballeros, dándole la cara. Entonces, eso está claro. El que se crea que... Sí, sí, no, yo es que tengo... Como estos gilipollas. No, yo es que hago sexo virtual. ¿Qué haces? Oye, no, yo tengo un amigo que no puedo decir... Payaso, el nombre. Idiota. Yo conozco una persona virtual. Que no puede decir el nombre, que estaba liado con una... Hago sexo virtual. Y no podían quedar y empezaron a charlar y sexo telefónico. Tú lo has hecho alguna vez, tío. Se trata de al final, tú te tocas y la chica se toca mientras hablas por teléfono. O sea, que te toca mientras hablas por teléfono. Sí, tío, yo lo veo demencial, yo todavía no lo he probado, pero bueno. Si alguna me quiere llamar, para ver cómo va eso. Se admiten llamadas de... Yo estoy abierto. Yo estoy abierto a nuevos horizontes de bien, placer. Señores, tenemos que... Nuevos horizontes de placer, dice. Tenemos que decir que acabamos de abrir las líneas telefónicas. O sea, que las chicas que estén de buen ver, que si quieren llamarnos... Quita el silencio del móvil. Ponlo en modo... Podéis, bien, modo podéis llamarnos modo. Podéis llamarnos mientras os tocáis. Bueno, que... Tío, qué fuerte. Bueno, ¿qué iba a decir? Ligas por internet. Ligas por internet. El 20... El mito, 20, mito o realidad. El 20 tiene un componente más de ligoteo. No sé por qué. ¿Tú tiene... qué opinas? ¿Mito o realidad? ¿Se puede ligar a través de las redes sociales o no se liga? ¿O es una pérdida de tiempo? Realmente quería dejar ese tema para el podcast de ligar, ¿vale? Pero si quieres, vale. Avanzamos algo. Avanza, avanza. Vale, para que quiera ligar por internet, tengo que explicarle lo siguiente. No abuses del tema. Cuando tú enganches... Es que, tío, no es por nada, pero tú enganches es que hay gente que se le ve el plumero que te cagas. Lo primero que hablar mucho... Nada más que por la foto que pone... O sea, tú viendo la foto, nada más que la foto de perfil dice, hostia, este es un chulaco que te cagas. Tú un puto chulo barato que lo único que quiere es aquí enviándose fotitos ahí en el espejo. Bueno, para ligar... Pero, hombre, por favor, tú te crees que somos tontos. Bueno, dejamos ir ahí la pregunta. Si es bueno ligar o no por internet, ¿vale? Y te hablo de otra red social que es el Badoo. Que nosotros no la conocemos. No, yo sí lo conozco, pero porque he recibido en mi correo electrónico, he recibido mensajes que me dicen fulanito de copa. Pero es mentira, es mentira. Te ha dejado un mensaje en Badoo. No mentira, sé qué. Te lo manda un robot. Todos son robots. De hecho, hay tías que sepáis que están en Badoo, que son robots, que te contenta. Es un programa. Hombre, no sé, que según el contexto de lo que tú escribas, te contesta. Si te lo manda Robocop, quizás sea divertido. Qué guapo, te ha mandado un robot. Y quedas con Robocop ahí. O te lo escribe pegando tiros. Te lo escribe Bender. Bender te ha dejado un mensaje. ¡Que comience el saqueo! ¡Que comience el saqueo de la ropa peligis! Bueno, tío, esto era una mera excusa para introducir una imitación de Bender, que sabes que nos gusta Bender mucho. El que ofende. Hay un Bender el que ofende. Que se hace luchador de pressing cast que se llamaba Bender el que ofende. ¿A qué venía todo esto? Ah, bueno, sí, que en Badoo te dejan mensajes robots. Y tías que tú crees que han ligado contigo... Mentira. Son virtuales, son robots, con una foto de una tacachonda que es robada de por ahí. Por supuesto. Pero, sin embargo, yo sé que hay chavales que me han contado... Yo quería hablar de eso, tío. Una que cosa en Badoo se han ligado tías, jovencillas y tal. Y la gente, hijo de es puta... Que nosotros, hay que decir que nosotros somos treintañeros y... Tío, escúchame, yo conozco con pavos, que a lo mejor tienen 21 o 22 años, que son compañeros míos del gym, sí. Que se ponen fotos sin camiseta y no sé qué. Patético, y es que yo, tío, patético, yo puedo estar... Patético. Más, yo según la racha, que más o menos hago deporte, puedo estar mejor pegado. Pero a mí no me pega poner fotos sin camiseta con la edad que tengo. Tío, si es que eso es ridículo. Uno es en la piscina que pega, que estás de piscina, pues escúchame, pero si no es la posturita expresamente. Pues es lo que yo digo, tío, que es que hay gente que se le ve el plumero de gordo. O sea, tú ves una foto de una tía con ganas de guerra y es que se le ve y dice, esta tía es una hiperzorra. Vamos a ver, pero nosotros decimos, esta tía es una super zorra. Viendo la foto ya dice, esta tía es un zorrón, tío, que te caga. Vamos, esta tía está pidiendo guerra. Voy a escribirle a ver si queda conmigo. Voy a escribir para tomar un café, por supuesto. Con nuestras intenciones más puras. Para hablar de Nietzsche. Para hablar de Nietzsche y de la Biblia. Bueno, entonces, claro, evidentemente... Pues me comí la palometa entera, ¿tú querías? No, no, gracias, tío, no me apetece palometa. Bien, bien. Estamos a... Estoy, el nivel va subiendo. Empezamos comiendo patatas Pringles y esto va ya por palometa y queso curado. Y jamón 5J, que te ha gustado mucho. Es verdad, tío, es verdad. Hay que decir que Fran siempre me saca aquí sus mejores viandas. Qué grande eres, Fran, muchas gracias. Y jamón de pato, de nada, tío. Qué grande eres, coño. Bueno, tío, sigamos con el podcast. Estamos aquí hablando del menú que hemos comido hoy. Bueno, que a lo que iba, tío, que el rollo este de ligas por las redes sociales y tal, que a mí me toca mucho los huevos, tengo que decirlo, la gente que se les ve de gordo, que dice, mira, chaval, tú estás en Facebook para intentar meter la picha. Es que no soy tonto. Ya, pero también... Vale, para intentar meter la picha, pero también hay chicas que están para poner cachondo al personal. Evidentemente. Coño. Si no vamos a decir que sea una cosa exclusiva de los tíos. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. A lo que es del César, pero si está claro que tanto tíos como tías hay gente que utiliza las redes sociales solo y exclusivamente para calentar al personal. Y ya está. Si tú quieres entrar en la trampa, entra. Y si no, pues fuera, tío. Ya está. Si eso es así, el que quiera que lo coge y el que quiera que lo coge y que no, que lo suelte. Si es que no hay más. Bueno, tío, lo que íbamos. Una cosa muy cachonda. Ligar por internet o no, si es bueno o no, y relacionado con el podcast de ligar que haremos próximamente. Y en el que asistirán mujeres. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé. Bueno, esperemos que sí. Venga, va. Esperemos que sí. Es que... Alguna vendrá, hombre. Es que no es lo mismo orientarlo para hombres que para mujeres, pero bueno. Coño, pero por eso quiero que haya una pluralidad. Yo quiero que aquí haya una... Si hacemos un podcast, Quique, esto es... El debate interno de Fran y Quique en directo. ¡En directo! ¡En directo! ¡En directo! ¡Pero! Bueno, pues... Dime. Escúchame, no nos riamos que este chiste que no de consumo entiende. Interno esto lo entienden unos pocos. Esto no lo va a entender nadie, nada más que Javier Mansa y... Que si hacemos un podcast para ligar con chico y chica, hay cosas de ligarse a las chicas que jamás reconocerán las chicas que es efectivo, pero sin embargo pues no es. Pues por eso hay que contar, hay que traer a gente que sea sincera y que no tenga miedo al ridículo y que no tenga miedo a desnudarse al finalizar el podcast y a montar una orgía. Si fuese necesario. Ah, no, que eso va a ser... Venga, entonces sí, va a ser lo guapo eso. En ese caso sí. Bueno, pues nada, ya sabéis. Vale, ¿es bueno ligar o no por internet? Las candidatas... Yo lo que recomiendo a los chavales, porque a las chicas no sé lo que tienen que hacer. Las candidatas a participar en este podcast suculento del que estamos hablando ya pueden empezar a enviar su currículum con fotos... En lencería, que en me lencería. Encanta. En lencería. Que me encanta. Bueno, pues... chorrada aparte. Los chavales querrán decir, oye, ¿es bueno ligar por internet o no? Yo lo que recomiendo es lo siguiente como avance de las tácticas. No es bueno ni es malo, es mentira. La gente no liga por internet. Podéis contactar, pero lo que pasa que no abuséis del tema de hablar mucho por los mensajitos privados, el chat y su puta madre. ¿Por qué? Incluso WhatsApp. Porque, como he dicho, tiene un componente cobarde y realmente tú ahí demuestras poca ganas de quedar con ella en vivo y en directo, que realmente es lo que tú tienes que conseguir. Evidentemente. Quedar con ella. Hay que llegar a eso. Y enterrar la patata, que es lo que... enterrar la patata. Enterrar la patata. Y pegar pollazo ahí. Y dar tus mejores golpes de riñón. Dándolo todo, ¿no? Bueno, pues, bueno, en fin, si se puede, si no, pues lo mínimo. Bueno, por lo menos charlar, ¿no? Y por lo menos que haya una amistad y que hablemos de cosas alegres. Un encuentro de tú a tú. Que nos alegremos la vida, que está llena de pena y de miseria. Claro, y entonces, de mierda. No te pierdas en el tema de los supermensajes, hombre, salvo que quieras cultivar cierta amistad, claro. No te pierdas en eso, pero de vez en cuando hay que decir, oye, cortar rápido los mensajes y decir, oye, quedamos un día y te lo cuento, de lo que estás charlando, corta y dices, quedamos un día y te lo sigo contando. Claro, tío. Ahora escúchame, hay que hablar de esto, coño, es que me estoy riendo porque estoy viendo, tiene aquí Fran, en pantalla tiene frases de su top 12. Vale, hay que hablar del top 12 que es Fran... Háblalo, coño, explícalo, mamón, vale, explícalo ya. Realmente las nuevas tecnologías, las redes sociales como Facebook moderna, como yo lo entiendo, yo creo que se trata de una red social de amigos exclusivamente, ¿vale? Sin perjuicio de que hay alguna que tenga agregada, que no te importaría en un momento dado esto, pero bueno. Pero realmente, pero que realmente es una cosa de amistad. Y yo lo potencio simplemente para estar en contacto con mi amigo, para preocuparme de verdad por la gente que le pasa algo, y por compartir un poco mis vivencias con la gente. No tengo nada que ocultar. Mira, estuve en la playa y me estuve bañando, no sé qué. Obviamente, si por lo que sea un día ligo y hago el amor, no voy a echarme una foto... Ahí, hincando ahí. O no me voy a grabar un vídeo. Bueno, escúchame. Eso sería absurdo. Y lo voy a colgar en internet. Vale. Pues entonces... Bueno, escúchame, pero cuenta, tío. Ve al grano. O sea, cuéntalo de tu top 12. Entonces yo, una de las paranoias que hago... Que lo estoy leyendo aquí en la... Me estoy partiendo. No, pero es que esto estás leyendo una cosa súper inédita. O sea, el top 12, para el que me tenga agregado es... Antes hay que explicar lo siguiente. En Facebook, aparte de perfiles de personas, hay perfiles que son de empresa o grupos que son meras declaraciones jocosas, como así lo llamaban en una categoría. Claro. O sea, dentro de los grupos que no son personas físicas están estaciones de radio, cadenas musicales, cine, televisión, música, cultura, su puta madre, Marotol de la moto. Y como la gente empezó, aprovechó eso para poner grandes clásicos, como por ejemplo, no sé, ahora hay las que pegaron, una que pegó muy fuerte, que luego además, por cierto, la aprovechan de publicidad, que acaban vendiéndose. El producto. Que fue la página de señoras que ven a jóvenes por la señoras que ven a jóvenes salir del after y piensan que han madrugado, ¿vale? Ah, vale. Esa es una de las clásicas. Sí, sí, sí. Entonces la gente empezó a poner yo me acuerdo una, tío, fue de las primeras que vi hace ya muchos años ya, cuando me hice el perfil de Facebook, tío, y que una cachondísima que me solicitaron que me agregara, tío. ¿Y cuál era? ¿Y para qué, tío? ¿Para qué quiero yo esto? Era una que ponía señora japonesa que cuando dan a luz a un niño, si no saben su sexo, le llaman señora, ha tenido un ninja. De gordo. No sabes si es niño o niña y ya, señora, ha tenido un ninja. Claro, es una mezcla. Bueno, pues realmente yo eso, antes se podía, hace unos meses, hacerte fan de esas páginas. Claro. Ahora ya las cambiaron y ya son grupos que puedes darle a me gusta a este grupo. Ya no es hacerse fan. Claro. Ya son grupos, pero bueno. Hay alguna muy sustancia graciosa. Es lo mismo. Entonces, ¿y tú has recopilado? No, yo he hecho una gran recopilación y yo cada viernes pongo mi top 12 de las chorripáginas Facebook. Y lo pongo cuando me voy a trabajar. Oye, que el día que termino de trabajar a las 3 y cuarto. Es que estoy leyendo algunas, son buenísimas. Vale, pero es que las que tienes aquí son las que están por poner, porque bueno, es mi gran secreto. Pues leo otras, tío, yo que sé. No pasa nada. Selecciona alguna. ¿De las ya que he puesto? Sí, cualquiera, pues estas son buenísimas. Es que estoy leyendo una que dice, ser una divinidad hindú y que un becario te haga las pajas. Claro, es realmente... Es absurdo, tío. Es realmente absurdo. Es absurdo. Como, por ejemplo, llegar virgen, otro grupo, llegar virgen a la primera comunión. Hostia, ya ni siquiera al matrimonio, ¿no? Ya llegar virgen a la primera comunión. Ya está ya pero tema. Realmente, los grupos son tan imaginativos. Y me di cuenta, o sea, pero además, por cierto, tú te unes a ese grupo. ¿Sabes por qué? Tú te unes a ese grupo y que obtienes. A ver, yo me hacía... No obtienes nada. ¿Qué obtienes? Simplemente cuando alguien vale, ponga descuento... algún comentario en ese grupo, te llega la actualización. Qué bueno. Entonces, algunas como señoras que... El grupo de señoras que ven jóvenes salir del arte, por cierto, que a partir de esa página hay millones de páginas de señoras. Por ejemplo, señoras que van de dos en dos por la calle como las fichas del parchí hacen barrera. O señoras que te dicen que en la fuente han bebido los perros. Ah, sí, sí, es verdad, yo se lo he oído también. O señoras, niño, no bebas ahí, señoras que, no bebas que los perros beben. O señoras que dicen septiembre y octubre en lugar de septiembre y octubre. Sí. O señoras que dicen, niño, vete a jugar fútbol al campillo. Y no sabes el campillo que es, el campillo. Bueno, sobre señoras, pero tú lo que no sabes es que luego han salido páginas de velociraptores. Madre mía. Y luego de moderno. Entonces, lo que quiero decir es que esto es lo que me gusta a mí. Hay un componente creativo que de las personas que han tenido salida a través de este tipo de páginas. Claro. Y hay invenciones tan geniales que hubo cierto... Yo me hacía fan de ciertas páginas, pero un día Estefanía Carmona me dice, Fran, mi hermana Rosita se ha hecho una de unas páginas muy buenas. Una de ellas era... Hoja de lechuga podrida al fondo de carrito de supermercado. Hostia, eso no falla, ¿eh? No falla. ¡Claro! ¡Qué bueno, tío! Una hoja de lechuga y atrapada. Y estoy poniendo la bolsa encima. Es verdad, coño. Siempre queda una hoja de lechuga y podrida. Y digo, hostia, qué bueno esto. Y luego otra que se hizo página, que es otro grupo, ¿qué es? Pues claro, al principio era gente que, o yo también, me pasa esto. Pero luego ya era hoja de lechuga. O sea, yo me identifico. Y otro que era gente que se viene arriba con la parte de excuse me, de give me everything the people. Hostia, qué con bueno. La canción esta de... Give me everything tonight. Hay una parte que esto se lo dedico a Lola Fabre, que es invención suya. Un saludo, Lola, si algún día escucha esto. Que dice que esa parte de excuse me... Excuse me. Es cuando la discoteca se vuelve loca. Se sube, claro. Porque la letra en inglés es tan complicada que excuse me es lo único que puede cantar la gente, que comprende. Claro, claro. Excuse me. Es como... Es tu único segundo de poder cantar la canción. Es como... Claro, como I will survive de Gloria Gaynor, ¿no? Todo el mundo, I will survive. Y luego el resto de la letra no se la saben, pero... Pero todo el mundo sabe lo de I will survive, claro. Es que es súper complicado. Bueno, ¿tú no pues, sabes tío, el inicio de la esta letra? Frase, no, que va, ni tengo interés. Ni Dios lo sabe. Bueno, ¿no? Tío, léenos, por favor, Fran, léenos alguna de estas frases inmortales. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo realmente todo el mundo me dice, pero bueno, párate. Yo llevo meses desde el verano pasado poniendo 12 cada semana, poniendo incluso extras que me he inventado, que son extra friki, que necesitas. Venga, tener conocimientos especiales. Espérate, claro, que tengo claro, por aquí algunos. Pon algunas, por Dios, tío. Nos está dejando aquí... Nos está dejando en agua. Ah, un momento. Me puedo meter en mi puta página de Facebook, tío. Y sacarla de ahí directamente. Y la saco. Claro, pero vamos a hacer una cosa, máquina. Voy a meterme en algunas antiguas. Sí. Lee alguna. Porque claro, es que hay tantas, tío, que la gente se las pierde. Entonces... No, pero que... voy a leer de las antiguas, tío. Que haga más tiempo que... Yo qué sé, que no... Sí, bueno, ¿no? Que no quieres desvelar las que no, las más recientes. Las que he estado yo leyendo porque claro, son inéditas, ¿no? Claro, para que... paquete. Vale, vale, vale. A ver, por ejemplo, esta. Venga, cabrón. Perdón. Esto también es muy típico de insultar al ordenador cuando va lento. Insultar, es verdad, hijo de puta. Casi todo el mundo dice hijo de puta a un ordenador, sin darte cuenta de que es una máquina que no puede entenderte. Vale, por ejemplo. A ver. Yo además se lo chorri páginas, aquí está, chorri páginas de Facebook. Por ejemplo, este es el top 12 que puse el otro día en ¿qué día pone aquí? El 15 de junio, ¿vale? ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? Venga, vale, léele alguna. Dice... Queridas matemáticas, es hora de que madures y resuelvas tus putos problemas. Es verdad, porque coño hay que resolver los problemas, que las resuelva las matemáticas, coño. Número 2. Si dice 5 veces Belén Esteban delante de un espejo, se te cae la nariz. Hostia, qué mala leche. Que esto está relacionado con la leyenda urbana, que si dices no sé qué delante de un espejo, sí, en pelotas con una manzana, sí, que se aparece el diablo. Que no vea la preparación también, vamos. Y si dice, sí, si toca el tambor y salta la pata coja y escucha un disco de Georgie Dan, se aparece el fario. Medio, por favor, ya es el nivel de chorrada ya. Yo también pienso que Dios tiene la voz de Constantino Romero. De Constantino Romero, es verdad, tú piensas, imagínate a Dios hablándote, tío, ¿con qué voz te lo imaginas? Soy tu padre. Claro, es otra tiro Romero, de nosotros se cumple. Todos tenemos algún amigo al que le llaman el moro, el chino o el negro. O el negro, yo tengo un chino, un saludo al chino de aquí. Es verdad. Y el negro, ¿qué es? Manolo Rojas, que le dicen el negro de toda la vida. Es que todo el mundo, es verdad, esto es que son verdades. Y tío, la Almansa le dice al Rojas siempre negro. Qué ¡negro! ¡Que te calles ya! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! Bueno. Y el 5 dice, debería broncearte, estás blanco. Y si tú deberías leer algún libro, subnormal. Claro que ha sido un cambio de estado, ¿no? De subnormal. Este va a gustar también. Señora, su hijo es como el sol. Sale y se pone. Sale y se pone, claro. Este también es muy bueno, que es. Si te das cuenta, tío, esto ha fomentado que aparezca. Es súper imaginativo. Es simplemente. Son frases graciosas y ya está, ¿no? Hay cosas que el otro día triunfó. Es por hacer la gracia y ya está. Un grupo el otro día que lo puse en el top era el de Robinson Crusoe y lo atropellaron. Qué era bueno. Una chorrada que decíamos. Hostia, de chiquitillo en el colegio. Robinson Crusoe y lo atropellaron. Y que triunfa, que en otros colegios no trascendió. Qué bueno, y lo de, oye, vamos a disfrutar de la vida y mañana Georgie Dan. Y mañana Georgie Dan. Mañana Dios dirá, mañana Georgie Dan. Que eso, ya está en la calle, pero tú compartes tus paridas. Qué bueno, o sea, las paridas de tu pandilla. Qué bueno. Se comparten a nivel universal. Claro, claro, y este dice, hoy solo pienso en follarte. Dice, ¿qué? Que estudio historia del arte. Pues claro, como quiero follarte a full, ¿qué? Que si quieres un Red Bull. Quiero follarte a full. Fuerte y flojo. Qué bueno, tío. Y esto dice, número 8, dice, hacer profundas reflexiones espirituales en el plató de Salsa Rosa. Que va la gente ahí, tío, a contar sus miserias y acaban ahí dándoselas de intelectuales. Yo te diría millones, como por ejemplo... Yo también canto... Cuanto más me hacen la cobra, más me crece la anaconda. Que sea uno buenísimo también. Y este dice, 5 euros por cabeza... Que dice, para contratar a Blade y que mate a Edward de Crepúsculo. Hombre, yo los pagaba encantado, tío. Hostia, qué bueno, tío. Tú los ponías que sí. El matavampiro ahí pegando cañita, tío, ahí con la música que se carga el marica. Luego pongo una sección de facha. Perdón, te va, de facha. Hostia, está que bueno. Dice, te va como anillo al coño. Luego pongo. Yo pongo una sección de extra friki. Que necesita tener ciertos conocimientos especiales para comprender su significado. Por ejemplo, en la semana pasada puse uno que era. Frente Judaico Popular. Hombre, en clara claro. Referencia a esa gran película que es La Vida de Brian, tío, una de nuestras favoritas. Que tienen una discusión entre el Frente Judaico Popular, otro segmento que se llamaba Frente de Judea Popular. Ah, sí, no, sí, es verdad. Nosotros verdad. Somos el Frente de Judea y, pues nosotros somos el Frente Judaico Popular. Sí. Dicen, ¡disidente! Disquisición interna. Dice, ¡disidente! Dice, ¿qué pasó con el Frente Popular de Judea? Dice, nada, dice que se independizaron y había un tío ahí con una alpargata, una pinta de mendigo, con una barba y sentado ahí aburrido solo y se da la vuelta y empiezan a insultarle. ¡Disidente! Y un tío solo. ¡Qué bueno! A luego ver, también dice... hay otras que hay, por ejemplo, ¿cómo era? Leones que dicen, esto con Mufasa no pasaba. Esto con Mufasa no pasaba, qué bueno, ya ha cambiado el relevo ahí en el gobierno. Necesitas comprender, que digamos, Mufasa lo que, era el padre del Rey León. El Rey León, claro. O otros que son, pero es que es súper ingenioso, hay gente, por ejemplo... Orcos racistas... Busca más, tío, que son buenísimos. No, orcos que hacen oposiciones para ser Uruk-hai. Uruk-hai, claro. Entonces tú necesitas... hacer oposiciones. Para subir de nivel. Claro. Y uno que ponía, tías tan feas, como era. Dice, tías tan feas que parece que está, como era, que han salido de Mordor, de las puertas de Mordor. De Mordor, del Señor de los Anillos, de los claro, orcos. Como... Qué si, fea, coño. Si Belén Esteban es la princesa del pueblo, esto debe ser Mordor. Entonces, claro, qué bueno, tío. A ver, tienes más. Es que buenas son, tío, son buenísimas. Pero claro, capullo, es que te lo pierdes, nunca te metes, tío. Claro, pues es que, vamos, es que esto es lo que decía al principio. Es que esto, el problema que tiene esto es que requiere echarle una cantidad de tiempo. No, tío, es 40... Ah, bueno. Y yo es lo que pasa que y ya es que realmente, tío, si no estás en este mundo, parece que ya no eres nadie. Este, por ejemplo, es muy bueno, pero necesitas conocimientos especiales. Al salir de clase. Y mezcla Al salir de clase con Said, que es uno de los grandes clásicos de los personajes de Lost, de Al Perdido, salir, ¿no? De clase. Dice, por ejemplo, dedícaselo extra de instituto y exámenes. Qué dice, bueno, dice llegar tan tarde a clase que no merece la pena entrar. Claro, dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Me voy ya. A ver, dice, empezar a subrayar algo que no es importante y darte cuenta demasiado tarde. Es verdad, hay gente que subraya tanto que dice, pero bueno, ¿para qué? Tienes todo sí, subrayado. Bueno, ha subrayado ya termino la frase. Ya toda que la pregunta entera, vamos, eso es igual que no subrayar nada. Dice, dudar de todo al leer. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. Es verdad, cuando te ponen esa, dice, hostia la última. He cagado. Dice, hostia, no sé qué, cagado, a la derecha, a la izquierda, la arriba. Ninguna de las opciones es correcta. Dice, hostia. Qué bueno. Dice, cuando otra, dice, cuando no te sabes una pregunta del examen y los demás, mientras tanto, están pidiendo más folios. Ese que ponía, dice, cuando en todo, no hay, en todo examen siempre hay alguien que pregunta a qué día estamos. ¿Hoy qué día es? 23 de julio. Pero gilipollas, concéntrate, contesta las preguntas del examen y no pierdas tiempo. Oiga, ¿hoy qué día es? Se creen que así le van a dar más nota. A ver, otro dice, gente que le gusta tu estado incluso cuando alude a un suicidio inminente. Es verdad, hay gente hay gente que pone, voy a pegarme un tiro y seguro que te pone, me gusta. A ver, gilipollas, que lo estoy diciendo en serio. Y otra vez, me gusta. A ver, lee esta, que te va a gustar la 4. Dice, si las putas fueran ladrillos, mi messenger sería un castillo. Hostia, qué bueno. Bueno, también hay otra así. Dice, gracias, dice, buenísimo. Dice, gracias por elegir Renfe. Y dice, ¿acaso he tenido otra opción, zorra? Claro, gracias por elegir Renfe. No, es que no me he quedado, es la única que hay, hijo de puta. Qué bueno. Entonces, bueno, aquí un montón, la peña se involucra y... Dice, tener menos de 20 pestañas abiertas en Firefox en el Mozilla. Dice, es de cobarde. Eso es así, tío. Menos de 20 pestañas. Ahí rojito va. Y vas cambiando ya lo loco, tío. Qué bueno, dice, este verano se lleva la barriga cervecera. Qué bueno, tío. Y luego, no sé, hay un montón, tío. A ver, este que pone aquí, dice, el punto G... Dice, el punto G de las mujeres se encuentra al final de la palabra shopping. El 11 te va a gustar, el 11 es muy bueno, tío. Beber una copa de vino mientras cocina y recibir borracho a los invitados. Eso es un clásico, ya, tío. Hombre, es un clásico. Ya, llegan, hombre, tarta, llegan ya tan tarde que ya está ya ciego. Y luego, ya. Otra crítica al Facebook, esto te va a gustar la 10, ¿vale? Que es una crítica al Facebook. Hostia, este qué bueno. Dice, hábiles moscas que acaba aceptando como animal de compañía. Ya acabas cogiéndole el cariño, claro, porque dice, ha intentado matarla ya 500 veces. Ya no la he hecho más, ya que ya se quede. Dice, mira, ya que se quede y le doy estudio si hace falta y le pongo una paga. Ya, admiro su capacidad de supervivencia. Eso me ha pasado a mí con los virus informáticos. He llegado a tener virus, tío, en el ordenador tan persistente que ya al final digo, he acabado admirándolo. Digo, tío, admiro su capacidad de supervivencia. Digo, ya me niego ya a intentar destruirlo. Ya simplemente les pondré un altar para admirarlo. Qué bueno. A ver, este dice... El 10 es una crítica a Facebook. Dice, los amigos del Facebook no son Pokémon. No tienes que hacerte con todo. Es verdad, es que hay gente que parece que se pica. Es que yo tengo más amigos que tú. Yo tengo 150 amigos. Dice, pero que 150 amigos, tonto. ¿Cuántos son de verdad? De esos 150, claro. ¿Cuántos son de verdad? ¿4? Muchos son. Y luego, tío, lo que tiene el rollo este es que la verdad que eso, tío, bueno, ya vamos a hacer una cosa. El tema de las fotos. Vamos, de la para premiar a los que escuchen los podcasts, ¿vale? Te voy a confesar el secreto de cómo lo hago. Yo realmente un verano... Y de vez en cuando me dedico a hacer recopilaciones de páginas de estas y los pego todo a un gran folio de Microsoft Word que tiene 100 y pico páginas. Ya lo tengo hecho, ya cada semana rebusco y elijo 12, la ordeno, pongo una intro y va la pego. Sacando ahí, claro. Entonces, si quieres, te dejo leer de las inéditas que no he sacado aún. Señores, atención a esto, que esto es documento inédito. Vamos a leer algunas, vamos a adelantar algunas de las frases del top 12 de Facebook de Frank que no ha salido. Que no ha salido todavía. Por ejemplo, dice alguna que te guste. Dice, hostia, está buenísima. Dice, fingir ataques epilépticos para evitar quedarte sin chicles cuando te piden. O cuando te piden un cigarro. Y, oye, tienes y tú no quieres darle. Si me dio un ataque epiléptico, qué bueno. A ver si dice, arriesgas tu vida cogiéndome patatas fritas del plato. O los animales, te revuelve. Dice, liposucción diaria para hacer jabón. Hostia, madre mía, tiene que tener grasa, colega. Es que hay millones, tío. A ver si, mira, una. No una te que deseo mal. A ver, mierda, la has quitado, tío. Dice, no te deseo mal. A ver. Sí, pero espero que tengas la regla el día que ligue. Hostia, qué putadón, tío. Y si se estudia o trabaja, dice, ninguna de las dos. Soy española. Esto te va a gustar también. Tengo tanta ganas de que te mueras que ya te he escrito una herejía. Madre mía. De elegos, ¿verdad? Que significa halago en griego. Eso no lo explicó el profesor. Ese gran cipotín. Está buena también. Intercambiar saliva por aburrimiento. Estoy tan aburrido que me voy a enrollar con esta tía. A ver, dice, no te odio, pero digamos que no me emociona que hayas nacido. Hostia, madre mía. Qué putada. Qué putada. A ver, dice, la póliza de Chuck Norris solo cubre a House como médico de cabecera. Tiene el mejor médico del mundo, y a Hierro. Qué bueno. Soy de los pocos que sabe la diferencia entre haber con H y con B y haber. Sí, hay una... Eso me da mucho por saco, tío. Una de las cosas chungas. Claro, por eso hay otra página. Es que la gente, puse un toque, la gente no sabe escribir. Hacer escribir haber y haber junto y separado como técnica de ligue para ir cribando. Claro. Y se va a escribirlo bien. Qué bueno. Entonces, esto es... Usar el botón, mira, esto es lo que justamente lo que has dicho antes. Dice, usar el botón de me gusta como arma hiriente. Claro, dice, claro, para putear, mala leche. O sea, alguien pone, he roto con mi novio y tú vas y pones, me gusta. O sea, que te jodan. Oye, yo te voy a decir una cosa, vamos a hacer... O sea, te dice, yo soy griega y mi conos lo disfruta. Es que es súper ingenioso, tío. Eso, hay por que cierto, Quique, leche, ¿eh? Un momento, que sepas que yo he creado página inédita y espero que la dé a me gusta, y a los oyentes del podcast espero que le den a me gusta y que nos hagamos grandes, porque hay páginas que tienen cientos de miles de visitas y las mías no han pasado de 60. Sí, sí. Una de ellas que hice que ha triunfado mucho es la de comidas que solo existen a la hora de la cena. Tortilla francesa. ¿Vale? Es verdad, tío. Es verdad. Nunca que te comes una tortilla nunca, francesa. Si no es fuera de la cena, no existe la tortilla francesa. Luego también. Ver, tú, si no fuera por Facebook, tío, nunca hubiéramos sabido que este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, y tengo muchas. Coño, las tengo aquí, las vamos a ver ahora y a cagar en todo lo que se menea. Qué bueno. Es otra página de Facebook, cagarse en cosas básicas. Claro, cagarse en cosas básicas, ¿no? Cagarse en cosas básicas. Mira, tengo varias. Por ejemplo, duchas. Ah, mira, esta es muy buena. Duchas con grifo. La va a leer. Duchas con grifo de imposible equilibrio entre el agua caliente y el agua fría. Es que es verdad, tío, ¿eh? Bueno, es tío. Que es verdad, macho. Hay veces que no hay forma, ¿eh? No hay forma, tío, de encontrar un punto medio, coño. Otra que he puesto es gente que nunca coge el móvil porque para el móvil son un desastre. Es que para el móvil soy un desastre. Coño, eso no que puede darle, ser. Ah, vaya, que darle a un botón. Oye, para no, contestar. No me cogiste, no, es que yo para el móvil soy un desastre. Soy un desastre. Una polla, tío. Que no la has cogido. Entonces, ¿para qué lo tienes? Claro, claro, qué bueno. Mira, este es bueno. Los podcasts de Fran y Quique. Este es muy bueno, este es muy bueno. No, hay otro también que es el de miedo fugaz al confundir un peón de autovía con un guardia civil. Hostia. Eso te pasa a ti, ¿no? Eso me pasa cada dos por tres. Triunfado. Cada vez que veo un tío con esa me la he inventado yo, tío. Esa es buenísima, ¿eh? Cada vez que veo un chalequillo, un tío con un chalequillo de eso que es de mantenimiento de carretera y dice, hostia, la guardia civil. Y inmediatamente te cagas y va a 60 y reduce a 60. Y le dice, ah, no, que no, es un compadre de esto. Qué bueno. ¿Ves tú, tío? Pero es que mira, un momento, perdona. Es que estoy, tío, hablando de esto. Es que hay mucha mierda en el Facebook, hay mucha mierda de esta, por ejemplo. Mujeres solteras. Y te ponen una foto ahí de un pibón ahí, ya ves tú, inexistente. Que esa tía es tan perfecta que está hecha ahí por ordenador. Bueno, mujeres solteras. Y te crees pincha tú que aquí. Está la válida. Una qué mierda. Qué tontería, tío. Es que yo no sé quién. Que te quién, comas. Oye, ¿quién gana? O sea, habrá alguien que gane algo con esto, ¿no? Eso que lo hacen para ganar dinero, tío. A ver si hay bueno, algún, hablando de ligar, tío, esto friki. Se está quedando. Vamos a hacer una cosa importante, tío. Declaraciones. El tema de la relación con tu exnovia por Facebook. Hostia, eso da para un podcast. No lo comentamos entero. En el podcast de la ruptura. Eso da para un programa entero. En definitiva, señores. Borrarla o bloquearla. O sea, mínimo quitarla de amiga. Claro. Pero si no la bloqueas, puede que ponga una foto una amiga suya donde ella la etiquete, claro. De forma que tú veas la foto en la que ella sale. Por tanto, debes bloquearla para no ver ni siquiera esa foto etiquetada. Para que por no sufra, personas. Claro, tío, no sufráis, coño. ¿Por qué? Porque si no lo va a utilizar como arma contra ti, y no solamente tu exnovia, sino tu exnovio, claro. ¿Vale? Para que vea lo feliz que estás sin ti y cómo ha rehecho su vida. Y es verdad. De cómo se la está tirando el tío, el monitor del gimnasio al que acudía. O el profesor de tenis. Y ese tipo de cosas. De tal manera que. Claro, claro tío, es que es una putada. Es que son los chungos que tiene esto de las redes sociales, que como ya no existe la intimidad y todo el mundo la regala, que por cierto, aprovecho para decir una cosa. No, pero es que como usar el me gusta como arma hiriente. Escúchame, hijo puta. Voy a poner que me gusta la foto de este tío para que mi novio sufra. Para que sufra, claro, que le den por culo. Que no, piense que así. Me gusta este tío. Escúchame, que sepa una cosa que voy a decir. Cuidadito con la foto que subí a Facebook y a Twenty, ¿vale? Porque que sepáis que en el momento que tú estás subiendo una foto a una red social, esa foto deja de ser tuya. Que esa foto pasa a ser propiedad automáticamente. Lo que pasa es que nadie se lee la letra pequeña. Esto es muy conocido, claro. Cuando que la gente, nadie se lee la letra pequeña cuando sube fotos. Todo el mundo le da a aceptar y todo el mundo le da al ok y sube las fotos. Pero que sepa nuestro público, ¿vale? Y nuestro amigo y amiga, que cuando tú una foto la subes a Facebook o a Twenty, inmediatamente dejas de perder el derecho sobre ella y Facebook y Twenty pueden hacer con esas fotos lo que quieran, ¿vale? O sea que no os sorprendáis si algún día veis vuestro careto en una valla publicitaria. porque Facebook puede hacer lo que le salga de los huevos con vuestra foto. Entonces tened cuidado de lo que subís, ¿vale? Porque habéis perdido los derechos de autor sobre ese material desde el minuto uno. Hombre, esto es muy conocido. Aparte de que borrarse de Facebook es muy difícil, porque tú, cuando te das a dar de baja la página, se queda como en stand-by, de forma que tú, si quieres, puedes volver a meterte en Facebook y reactivarla tal cual estaba. Yo nunca lo he intentado. Que conozco a personas que lo borran y luego lo activan otra vez y van ahí alternando, metiéndose y entrando, ¿vale? Yo nunca lo he hecho, pero debe de ser... Esto es un mundo del que se entra, pero no se sabe. Debe de ser... Claro, aprovecho también para hacer otra crítica. Debe de ser como intentar darse de baja con Vodafone. Me gustaría comentar, Kike, que Facebook... Se entra, pero no se sabe. Facebook tiene otro accionista grande, aparte de Mark Zuckerberg, que es el famoso, que por cierto, la película de la red social de David Fincher está basada en un libro que se sacó sobre la gestación de Facebook, ¿vale? Sí. Que por cierto, nos hemos dicho que significa cara libro, porque un Facebook sería como el libro que tienen los profesores donde están las fotos con los cuadritos para poner la nota. Claro, Facebook eso es cara libro. Empezó a nivel universitario, pero Mark Zuckerberg se le ocurrió ampliarlo y tal y generar los piques que se generan de fotos. La verdad es que el Mark Zuckerberg este, el hijo de puta, debe de ser de los seres humanos con más perras, tío. Debe de ser un rico, pero riquísimo. Debe estar forrado, los hay más ricos, porque vaya, no tenía invento, nada. Tío, qué invento que el hijo de puta. Le habrán dado, hay mucho más dinero que podría haber conseguido y le habrán dado lo que sea. Pero hay otro accionista que sepáis que aparte de que las fotos las perdéis, detrás de Facebook están los servicios secretos de información, ¿vale? Como la CIA, de tal forma que ellos... Esto entraría con el tema de las conspiraciones, que tenemos que hacer podcast de conspiraciones. Ahora haremos el podcast de conspiraciones a continuación. ¿Vale? Oye, una pregunta, de algún modo, ellos extraen de los filtros de Facebook que aplican una serie de estudios de forma de qué es lo que le gusta a la gente, cómo se mueve, dónde va. O sea, hacen estudios estadísticos de los hábitos de la población. Sí, y la gente, esto es ridículo. ¿Qué utilidad tiene eso? ¿Qué utilidad tiene? Controlarte, capullo. Controlarte, bueno, que todo no el mundo sabe. No vamos a hablar de la conspiración, ¿vale? Es que, tío, yo mi pregunta es cómo puede haber gente tan tonta, tío, o tan ignorante o tan inocente de preguntarse cómo es posible que reciba correo electrónico de gente que no me conoce, de empresas que ni siquiera conozco y a la que yo no le he dado autorización para que me manden publicidad y correo. Porque te ha tocado un sorteo, dices, qué suerte. Si no he comprado ningún boleto, qué suerte tengo. ¿Qué suerte? Que me toca un sorteo. Entonces, sin comprar boleto. Ha sido elegido, claro. Y toda la gente, ¡ay, qué bien, qué suerte! Pero, oye, tonto, que eres tonto, tío. Viví en Matrix. O sea, que es verdad, tío. Es que esto es el problema de las redes sociales, básicamente, que yo le veo, y repito la idea que he constatado anteriormente, es eso, tío. Que es que Facebook está acabando. Bueno, es decir, le estamos echando todo aquí toda la mierda a Facebook. Para gente de menos edad que nosotros también, sí, ¿no? Pero ya sigue está. Siendo lo mismo. Pero, tío, todas las redes sociales tienden a eso, a controlar tu vida. De hecho, es como una red de araña, una tela de araña en la que tú te vas cayendo cada vez más, tío, y llega un momento en el que te tienen controladísimo. Todo el mundo sabe a qué hora te sacas la churra para mear. Todo el mundo sabe a qué hora llega a tu casa. Porque hay gente que en cuanto que llega a su casa se mete en el Facebook, hostia, tengo que ponerlo en el perfil. Acabo de llegar a mi casa después de una fiesta. Coño, ¿qué pasa? Que no te puedes acostar sin ponerlo, tío, coño, ponlo mañana. Pues nada, al final hay gente que pone, buenos días, me voy a acostar. Y además son las 10 de la mañana. Claro, tío. Buenos días, me voy a acostar. En fin, tío. Bueno, que como decíamos al principio yo lo que digo, del programa... Yo defiendo esto de verdad, tío. Como yo lo intento aprovechar, porque estoy en una fase guapa de mi vida, que me encanta la gente de la que me rodeo y mis amigos y adoro a todo el mundo, tío. Intentas potenciar eso, mi amistad con la gente, y transmitir mis paridas también y mi cachondeo, mis ganas de cachondeo, porque el resto del tiempo, de lunes a viernes por la tarde y algunos domingos, estoy en temas muy serios. Claro. Intento reventar por aquí, igual que y yo, transmitir, tío, igual mi que cachondeo yo. A mis amigos, tío, ¿vale? A mí me pasa igual. Si yo, el problema es que mi trabajo me absorbe tanto que yo ya no tengo tiempo para meterme en Facebook. Es que me meto una vez cada 10 días. Ahora, para ligar, pues señores, para ligar, dile a la chica, échale huevo y vamos a quedar. Y ahí intenta torear el tema como pueda. Efectivamente, claro. Luego con este consejo nos despedimos, amigos. Que si queréis relacionaros, coño, que... Ahora. Hasta que invente que lo van a sacar el Baji Facebook o el... Vaginesil Facebook. O el Facebook Gina. Analbook, el Analbook. Había una página que le gustó agrega, mucho a la gente, que agrega, era... Agrega tu ano. El de madres e hijas que comparten Vaginesil porque les pica el chirri. Ese era el grupo. Madres e hijas que comparten Vaginesil porque les pica el chirri. Madre mía. Bueno, pues en fin, ya estáis viendo para lo que sirven las redes sociales. Para no, tío, pasarlo bien. Gracias y a lo de los grupos, que es lo que yo potencio. Da, digamos, salida a la creatividad de la gente, que es lo que yo intento, tío. Por tanto, aunque tenga mucho tema de puterío y tal, que no hemos entrado lo que se podía haber entrado, y tenga aplicaciones malas, pues si ya lo hemos dicho, y la gente sea ridícula y ponga fotos absurdas, ya lo hemos dicho, o fotos de embarazada, ya que claro, las mujeres que, fíjate cómo son, las mujeres que no están embarazadas, que no tienen novia y tal, tú sabes cómo son, ¿eh? Ya tiene que poner muchas fotos de no sé qué y tal. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre genera crítica y tal, pero bueno, como en la vida normal, ¿no? Ya está, tío, pero si es que las vidas normales también te critican por la calle, te vean como tal. Claro, pero si es que no deja de ser una extensión de lo que pasa en la vida real. Si tú vas a la calle y te van a criticar si haces porque haces y si no haces porque no haces, te van a criticar exactamente igual que si tienes perfil de Facebook y en tu Facebook pones o no pones. Si no pones porque eres, uy, qué tío más soso que no pone nada. Y si pones mucho porque eres un chulo y estás presumiendo y exhibiéndote, pues señores, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Que le den por culo a los detractores, que le den por culo al mal rollo. Señores, que claro, hay que vivir la vida. Júntate con la gente que se alegre de lo bueno que te pase. Y como nosotros, foto, como Fran y yo, que claro, solamente transmitimos buen rollo, y el que no quiera comprenderlo, que le den por el ano, tío. Ya claro, está. No, pero no hay que darle ni siquiera energía a los claro a que los no, detractores. Claro que no. Bueno, amigo. Oye, que ¿cómo nos despedimos? ¿Qué decimos, tío? Pues nada, tío, que música, ¿qué quieres que hagamos? No, yo qué sé, bueno, vamos a hacer How Silly Can You Get. How Silly, venga, ponla otra vez, que me gusta a mí esta canción. Vamos a poner algo divertido para despedirnos, ¿vale? Y ya está, y simplemente mandaros como siempre nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra amistad. Que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis y que no tenéis que esperaros a contactar con nosotros en las redes sociales, coño, que nos mandéis un SMS, que nos llaméis a lo que sea, que nos escribáis y nos vemos en persona, que es lo suyo. En fin, amigos, un abrazo muy fuerte desde aquí, a pasarlo bien y que investiguéis en nuestro próximo, que busquéis nuestro próximo podcast, que lo descarguéis y que paséis un buen rato, ¿vale? Que de eso se trata. Bueno, y a todo esto, deberíamos decir que nos gustaría que la gente comentara un poquito más y se esforzara un poquito en dejar comentarios. Sí, cabrones, que para escribir en el Facebook mucho que le escribía al Facebook a la amiguita y al amiguito, pero a nosotros no nos dejáis comentarios, claro, mamones. Realmente no pasa absolutamente nada por comentar y a nosotros pues nos gusta y los pocos que han comentado siempre pues... Hasta lo han comentado en el Unshining este, Rafa Moya, Yolanda Castro y tal. Y bueno, nos gustaría... Quique, di algo porque creo que no funciona. Ah, no, ya está. Escúchame. Estamos aquí dando bola. Ábrelo de aquí, el Tutti Frutti este. Dale, ábrelo con el VLC. Ah, VCL. Eso, el VLC. Ahí está. Bueno, ¿tú crees que la gente habrá aprendido algo de las redes sociales, Quique? Por supuesto, claro que sí. El que no haya aprendido nada esta noche, que rebobine y que se lo ponga desde el principio. Hasta el minuto uno. Porque hay mucha información que extraer de este podcast, ¿vale? Bueno, realmente esto puede tener segunda parte como todos los podcasts. Todos, realmente todos pueden tener segunda y tercera parte. Vamos ya. Bueno, señores, pues... Con este despedida de la banda sonora original de Top Secret, que recomendado vivamente su visionado, nos despedimos en una nueva edición más de los podcasts de Fran y Quique. Un abrazo, Quique. Frank, y un beso, tío. Te quiero, tío. Cuídate, amigo. Muy bien, señores. Nos vemos. En el próximo audio programa. Nos vemos, aunque sea por Facebook. Un abrazo. Adiós.